Hoy Quiero es el tema que nos trae desde México, Darling. La banda peruana Radio Cósmica nos trae la canción Fuga. Despertó tras la ventana el sol, cruel e infame como esos que salen después que llovió. Nunca me dijo adiós, nadie dijo que no. Y la vez guardó lo que encontró alrededor. Tanta desolación y esas ganas de huir de las que habla en alguna canción. We'll be right back. Esta banda se llama Dabuti, viene desde España. Esta canción da título al segundo trabajo de la banda. La canción se llama Peces Enjaulados. Desde Chile suena la banda Bitter, agrupación formada en el año 2003. Desde el disco Desde las Cenizas nos traen el tema En el Umbral. Dudas y el temor. está siempre a la espera de algo que no pasará y te quita toda esta ansiedad. La vida es ahora. Si te descuidas, 20 años pasarán. Actúa ya, sé o enloquece por lo que nunca pudo ser. La Tóxica es el tema que nos trae desde Lima, Perú, Perico y los Palta Rockers. Oh, desde Argentina, Ann Luz nos trae la canción Dame, tema incluido en su último disco titulado Luz. Amigos, los saluda Jorge. Inicio esta set musical con novedades. Esto viene desde México. La banda es La Garfield. El tema es Génesis. We'll be right back. estrenar lo nuevo de Olaya Sound System y el tema es Esto es pa' ti. Para que lo goces hasta la mañana. Esto es así, yo soy el MC, el que pedazo en moverlo. Hola, ya en la playa, soy un plan excelente. Pásale la voz a toda la gente. Estamos en Chorrillos, estamos en Barranquito. Pasa bien la voz, te lo repito. Esto es para ti, esto es para ti. Para que lo bailes, para que lo goces hasta la mañana. Esto es así, yo soy el MC, el que pedazo en moverlo. Por eso presta, presta, presta mucha atención. Las radios ya aburrieron con el mismo reggaetón. Nada puede parar este musicón. La gente pide fuego y Olaya se los trajo. Con toda tu energía solo piensa en disfrutar. Llegando hasta abajo no podemos parar. La gente está caliente y no deja de bailar. En el campo y en el mar rico la vamos a pasar. Seguimos con los estrenos. Esto nos viene este Panamá. La banda Lógica Estelar y el tema es Disfraz. We'll be right back. volvemos al Perú. Esto es Juice Rivert y el tema es Fotografías. Hasta España, la banda es Agosto y el tema es NASCAR. Siento como yo, ya lo noto en el ambiente. Este es Inner Child y el tema es All About Winning. Hasta Chile, la banda es El Árbol que Contiene Todos los Tiempos y el tema es Tengo una Herida, es su nuevo material. Yeah. Cierro esta set musical con algo de Tour 18A desde Cajamarca, Perú, y el tema es Un moribundo acaba de sanar. Entre